Esto es Radio Cabeza de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa número 36 de Cabezas de Tormenta haremos un repaso histórico a la historia de los puestos políticos de Tirso de Molina y compartiremos también con un compañero de la revista Quinza Azucena algunas impresiones sobre la revista. Nos contará la historia también de esta revista de la que se cumplen 25 años. Y como viene siendo habitual, pues también daremos alguna reseña y convocatoria. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este programa 36 de Cabezas de Tormenta. Antes de empezar con las entrevistas que nos van a ocupar pues prácticamente todo el programa, sí queríamos contaros una noticia de esta ciudad, de Madrid. Noticia que salía pues este fin de semana pasado. Y bueno, se trata de la amenaza de desalojo que tiene un otro centro social de la ciudad, es La Gatonera, amparándose las fuerzas de seguridad y tal, en como ha pasado en otros centros sociales, en los acontecimientos que tuvieron en el lugar, en el Madrid Arena, ¿no? Ponen esto un poco como excusa y bueno, mejor que ellos. Nadie os lo va a contar mejor, entonces vamos a leer el comunicado que han sacado. Dice así: amenaza de desalojo de La Gatonera, y La Gatonera no cede a chantajes. Otra vez la misma historia, maderos y bomberos intentando hacer una inspección de seguridad en un centro social de Madrid, y decimos intentando porque finalmente no consiguieron poner ni un solo pie en La Gatonera a pesar de la amenaza de desalojo si no se suspendía el concierto. El viernes por la tarde, la Policía Municipal, acompañada de los bomberos, se presentaron en la puerta de La Gatonera con la excusa de revisar las medidas de seguridad del local, a lo cual nos negamos. El sábado se volvieron a presentar alardeando de que si hacíamos el concierto, nos íbamos a cagar, y con una supuesta orden judicial de desalojo, la cual decidimos obviar y seguir adelante como cualquier otro día normal, haciendo lo que teníamos previsto desde un principio, un concierto de rap para sacar dinero para combatir la represión. Ni nos cagamos, ni se suspendió el concierto y seguimos adelante, apoyados por compañeros de diferentes barrios que vinieron a echar una mano con esta decisión. Estas personas que se acercaron desde por la mañana a mostrar su solidaridad fueron identificadas y amenazadas con ser multados por la celebración del concierto. Al parecer, los municipales no se lo estaban pasando demasiado bien, por lo que abandonaron la calle de La Gatonera antes de que finalizase el concierto. No hemos ganado la guerra, ni tan siquiera una batalla, pero hemos hecho frente a uno de los problemas actuales que estamos sufriendo en Madrid, y es que, como no empecemos a plantar cara ante este tipo de situaciones, las ocupas y centros sociales se van a extinguir y, como consecuencia de ello, gran parte de las luchas sociales que tantos años han costado conseguir. Con esto queremos hacer ver que se puede ser consecuente con lo que pensamos, aunque conlleve arriesgarnos para defender aquello por lo que estamos luchando. Y es que ante este chantaje de acabar con los locales y centros sociales, hay otra opción posible al desalojo pactado y a la bajada de pantalones. Tenemos más que ganar, tenemos más cosas que ganar que perder, y estamos dispuestos a seguir con esta decisión de no doblegarnos hasta el final, por lo que la gatonera se queda donde está y seguirá con sus actividades normales. Animamos a los demás centros sociales a que reaccionen ante estos ataques de una manera clara y que, ante la amenaza de desalojo de la gatonera, se actúe con solidaridad cuando sea necesario, ya que nosotros seguimos a la espera de lo que pueda pasar esta semana. De momento, este jueves hay una cafeta a las 5 para seguir con las actividades normales del centro social y mostrar apoyo por lo que pudiera ocurrir. Lanzamos un mensaje de alerta por si se necesitara gente para resistir tanto en la calle como dentro de la casa, y dejamos vía libre a que cada cual se solidarice como quiera para apoyar estas iniciativas autogestionadas y a defenderlas como se merecen, con la acción directa. También nos gustaría mandarle un mensaje a los bomberos de Madrid, que se presentan para este tipo de acciones sin pararse a pensar lo que conlleva. Vuestra función no es reprimir. La solidaridad que vosotros pedís ante vuestra precaria situación laboral debería de ser mutua y estar del lado de los que luchan, no de los que desalojan. Cualquier día os puede tocar a vosotros y a todos los que eligen ser espectadores de estas situaciones sin tomar posición o actuando del lado de quien nos oprime. La gatonera se queda y no cede a chantajes por la ocupación y la acción directa, salud, fuego y libertad. Pues bueno, desde aquí todo nuestro apoyo y ánimo a la gatonera. Os invitamos también a estar atentos a los acontecimientos, a conocer este espacio si es que todavía no lo conocéis. Podéis ver más información, además de sus actividades y noticias, en su página web. csolagatonera.wordpress.com. Y bueno, pues antes de seguir con el programa y la primera entrevista, vamos a escuchar un tema. No es exactamente un tema, es una poesía que se llama Vana por nosotros, de los geniales Accidents Polypoetics. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiale las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, vana por nosotros. Las hordas internacionales de madres, y delegados, y funcionarios, y chinchillas, y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a la jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, rézale a la imagen, van a por nosotros. Con sus pies de rey, y sus escuadras, y sus cartabones, y sus reglas, y sus compases, y sus trajes de domingo. Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, di que sea tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, hazte responsable, van a por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear, hay que concienciarse, ¡viva el complejo de Edipo! ¡Viva! ¡Yo tengo la culpa! Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros. Edison, y Washington, y Einstein, y Freud, y Hitler, y Kennedy, y Newton, y Copérnico, y Von Braun, y Don Santiago Ramón y Cajal. ¡Van a por nosotros! Por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros. Cada año más cerca. Cada día más claro. Cada sorbo más dulce. Cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, a por nosotros todos. Vamos a comenzar con la primera de las dos entrevistas que van a entrar en este programa número 36 de Cabezas de Tormenta. Ha venido al local un compañero que ya vino en otra ocasión del colectivo editorial que saca para adelante Quince Azucena. Y bueno, le hemos pedido que se pase para que nos comente tanto los contenidos de este número nuevo como que nos explique que estáis celebrando, si no me equivoco, el 25 aniversario, ¿no? Sí, efectivamente. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y nada, primero, pues un placer volver a estar aquí con vosotros. Pues nada, lo primero, ante todo, es que nos hemos encontrado con una revista que, si no me falla la intuición, porque no miro el número de páginas, es más gorda de lo normal, ¿no? Bueno, sí es más gorda que lo normal, pero también es un poco similar al número anterior en gordura, si acaso un par o cuatro páginas más. Y eso es un poco, pues, el problema que estamos teniendo últimamente, que no que la estamos sacando cada 9 o cada 10 meses. Entonces, claro, al final se nos juntan muchos temas. Pasamos por un momento en el que no tenemos temáticas y a última hora aparecen un montón, y como nos parecen tan interesantes, pues nada, que casi que se está convirtiendo ya en un anuario, pues aprovechar y que sea gordito, por lo menos. Pues venga, adelante y nos cuentas así por encima, porque el sumario es bastante, bastante extenso, los principales artículos y temáticas que nos podemos encontrar en este número... El 40. De Quinza Susana. Pues así, algunas temáticas a destacar, por ejemplo, estarían una serie de artículos que hemos realizado un poco para intentar reseñar también el pasado, presente y futuro de la lucha que ha tenido la lucha contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria, que también, pues, casi se inició hace 20 años y también, pues, en cierto sentido ha tenido una vida paralela a la de la revista, ¿no? De hecho, la revista ha sido un poco también reflejo de esta trayectoria, ha reflejado la trayectoria de esta lucha, y también, pues bueno, continuamente ha habido miembros de la revista que han participado o que han militado en los diferentes colectivos de la Asamblea contra el TAF, ¿no? Y también en un momento en el que hay una... pues la histórica Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, pues que se ha disuelto y que hay una especie como de impasse en la lucha, pues bueno, es un momento puntual muy importante en el sentido como se está intentando volver a relanzar y salir un poco del impasse que se llevaba en los dos últimos años, ¿no? Luego continuamos también, por ejemplo, realizamos una entrevista a Belcha, que es un histórico miembro de los que llegó a ser miembro de los comandos autónomos anticapitalistas y que recién ha editado un libro que se titula Sobre la historia de la lucha armada de ETA, y un poco como continuación a un texto que editamos en el número anterior, que un poco trataba de analizar el nuevo paradigma político-social que se ha abierto en Euskal Herria ante el fin de la lucha armada de ETA, pues con esta entrevista, pues era un poco dotar de continuidad al trabajo anterior, yendo un poco más allá y pues haciéndole una serie de preguntas a esta persona, pues bastante importantes para comprender un poco, pues, cómo ha sido el fin de la lucha armada de ETA y cómo ha sido parte de su trayectoria desde un punto de vista crítico, ¿no? Luego también tenemos una serie de textos que abordan el tema de la crisis económica, pero un poco sacándolo de meramente del punto económico, sino pues intentando abordarlo desde otro punto de vista, como puede ser el rollo del control, los ataques medioambientales que se están escudando detrás de la crisis, y pues es un poco intentando sacar meramente del dato económico, ¿no? Luego también otro de los temas que abordamos, que es el de salud mental y militancia, que también, bueno, la problemática de la salud mental dentro de nuestros entornos ya es un tema que llevamos abordando en los últimos números, porque, bueno, pues por la experiencia más que nada, pues te va haciendo ver experiencias en otras personas, en compañeros, y ya desde hace un tiempo pues tenemos bastante interés en abordar este tema. Y en este número pues hemos recogido un taller que se realizó por parte de unos compañeros en el País Vasco, que, bueno, pues que tienen que ver un poco eso con los peligros que pueden tener de queme en cuanto a la militancia, y hay problemas de salud mental que se pueden derivar, ¿no?, de una excesiva militancia, un cierto comportamiento, digamos, nocivo dentro de la militancia, ¿no? Acompañado esto de una entrevista a Guillermo Rendueyes, que es un psiquiatra de la Seguridad Social, que, bueno, básicamente en la que viene a decir que si lo que era antiguamente la clase obrera hoy es carne de psiquiátrico y de cañón, precisamente es porque ha perdido los lazos que la unían con sus compañeros de clase y la comunidad que eso suponía, ¿no? Luego también tenemos un apartado, una serie de entrevistas a diferentes radios libres, entre ellas a una radio de Madrid, que es Radio ELA. Y bueno, esto también obedece a que también pues en este medio se han producido muchos cambios desde que empezaron pues por allá, por ejemplo, a la Bedi Ratia, que es la Radio Libre de Gasteiz, este año cumple 30 años. Pues eso, hace 30 años o 20 años para acá han cambiado mucho las cosas en el medio y creíamos que era necesario, ¿no? Pues abordarlos y abordar el debate sobre ciertas temáticas que, pues eso, que hoy están en bogas dentro de las radio libres, como puede ser la obtención de licencias, la legalización hacia la que están optando algunos proyectos, el uso de la publicidad dentro de estos espacios. Y eso, se entrevista a varias radio libres pues un poco para que se ponga de manifiesto las diferentes posturas y a partir de ahí pues cada uno haga sus propias conclusiones y análisis, ¿no? Y luego, pues, no sé, así más a destacar, pues... También habláis de la Feria del Libro Anarquista, ¿no? Que es algo que, bueno, en Madrid estamos vinculados. Sí, porque ha sido un trabajo de investigación que se ha realizado sobre lo de las ferias, de diferentes ferias del libro anarquistas ante, digamos, el boom que ha habido en el Estado español con esto, que prácticamente... pues tenemos un calendario anual en la que todos los meses hay una feria del libro en alguna parte de la península, ¿no? Y pues eso es un trabajo, digamos, una especie de trabajo de investigación que hemos realizado a partir de las diferentes aportaciones que han realizado compañeros de las diferentes ferias, entre ellos también, como decías, la de la Feria del Libro Anarquista de Madrid. Y bueno, pues así yo creo que prácticamente sigue, bueno, hay más contenidos, luego... pues, capitalismo y salud mental, también tenéis algo de eso. Sí, eso sí era lo que intentaba explicar antes con lo de salud mental y militancia o algo así, que eran un par de artículos que eran Cuidando nuestras cabezas, que era el taller, y capitalismo y salud mental. Y luego, bueno, luego estarían las secciones ya clásicas, digamos lo de las secciones literarias y tal, y luego lo que para algunos es el núcleo central de la revista. Ya lo comentamos en la otra ocasión. El LSD, que es la sección de humor, que bueno, que cada vez nos cuesta más mantenerla porque tenemos fuga de cerebros hacia otras publicaciones de humor que están saliendo. Pero bueno, ahí seguimos. Y básicamente yo creo que lo más importante ya está. Para quien no conozca el Ekintza Zuzena, pues tiene también una sección de reseñas que es más o menos fija, ¿no? Sí, y bastante amplia. Es bastante amplia. Y bueno, como sale cada tanto tiempo, pues, claro, es que pues recoge material sacado desde hace tiempo. Y bueno, sin tampoco querer extendernos demasiado, porque los números son solo eso, números. Y bueno, nosotros somos del partido de la gente que tampoco les hace tanto caso. Sí que nos gustaría un poco saber cómo se lleva eso de cumplir 25 años en un proyecto anticapitalista y sobre todo en un medio tan agonizante como puede ser el impreso, el periódico, porque se quiera o no es periódico, sale, como has dicho, una vez al año ya con esa regularidad. Y bueno, ¿qué perspectivas ofrece el cumplir un cuarto siglo? Ahí queda. La verdad que, claro, yo no llevo desde los 25 años, pero a raíz de salir este número como que lo estoy sintiendo propio también, esa carga de los 25 años, ¿no? Y bueno, más bien habría que preguntarse a uno de los compañeros que sí que lleva desde el inicio... de la andadura de la revista, aunque últimamente quiere jubilarse a toda costa, pero esto es como una droga, ya se sabe cuándo se entra, pero no cuando te dejan salir, ¿no? Y pues básicamente el tesón y la paciencia de este compañero quizás ha sido de las cuestiones más importantes que ha posibilitado que la revista haya cumplido 25 años, ¿no? Y luego, pues la verdad que se lleva con un poco de... O sea, como decimos en la editorial, pues 25 años, el haber aguantado ese tiempo quiere decir mucho, pero al mismo tiempo es solo un dato, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión solamente numérica, la cuestión numérica, una cuestión para sacar pecho, ¿no? Hay muchas cosas más detrás, miserias, grandezas, durante todo este tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que quiere decir algo, ¿no? El haber podido mantener esta continuidad durante todo este tiempo sí que quiere decir algo, y para que no negarlo, nos sentimos un poco orgullosos, ¿no? De ello, ¿no? Y yo creo que además el aniversario nos viene en una de las mejores ópegas de los últimos años, porque si bien cuando hicimos el 20 aniversario estábamos de capa caída y habíamos pasado una época, digamos, de crisis interna, pues este 25 aniversario nos pilla con aires renovados, con miembros de la revista, con un presumible relevo generacional que se está cultivando dentro de la revista, y con muy buen apoyo por parte de la gente que han tenido los últimos números, y la verdad que nos llega en un momento Pues en el mejor momento de los últimos años, prácticamente. Así que, pues, celebración doble. Ya que has mencionado, pues eso, el posible relevo generacional, la convivencia de varias personas en el colectivo editor, explica básicamente cómo funciona Quinza Azucena, ¿no? Porque, o sea, hay un debate, una lectura colectiva de los textos, un acuerdo, ¿no?, por parte de todos y todas de qué es lo que sale, qué es lo que no, y hacia qué punto queréis, pues, dedicaros y enfocar más trabajo y más espacio. Sí, sí, eso todo se hace de manera colectiva y, digamos, un poco, pues, la planificación parte es, pues, una serie de temáticas en las que podemos estar interesados de cara a publicar. A raíz de ahí empezamos a debatir entre nosotros, vemos si lo podemos desarrollar nosotros y si no es así, que generalmente no es así, pues vemos a qué gente afín o gente interesante puede hablar sobre el tema, ¿no? Una vez que les hacemos la propuesta y ellos lo ven, pues ahí se inicia, digamos, una especie de debate, no debate trail entre el autor y nosotros, pero sí que nosotros debatimos sobre el trabajo que el autor nos presenta y le podemos... Es un debate enriquecedor en dos sentidos. Uno, a nivel interno, digamos, de formación del propio colectivo editorial, y luego también de aportaciones al autor o de críticas al autor sobre lo que escribe, ¿no? Digamos que en este sentido nosotros, más que elaborar los contenidos, vehiculizamos una serie de contenidos, ¿no? Y con la cuestión, digamos, de la cómo hacemos para, con los nuevos miembros, sobre todo con este presumible, que además, con los nuevos miembros que además sean de otras generaciones, pues la verdad que lleva un trabajo más a medio plazo hasta que las nuevas personas, digamos, por decirlo de alguna manera, pasan a ser, a estar totalmente implicados dentro de la filosofía de la revista, ¿no? Porque por un lado, claro, los que ya llevamos mucho tiempo arrastramos nuestra propia trayectoria, tanto a nivel de organización, lo cual, pues claro, cuando llevas con 10 años seguidos juntándote con la gente, pues tienes tus propios códigos, tus propios vicios, pero también una trayectoria de formación política y analítica, ¿no? Entonces, claro, hasta que los nuevos miembros van cogiendo, digamos, nuestras dinámicas, van poniéndose un poco a la altura de nuestra trayectoria en ciertos tipos de debates, pues suelen pasar un par de números o tres, que estoy hablando, pues, de un par de años prácticamente, ¿no? La verdad que es una labor, pues es a medio plazo, no es que llegue alguien nuevo y que de repente, pues, o sea, sí que hace su labor, hace trabajo, pero hasta que ya acaba, digamos, implicado totalmente dentro de la filosofía, pues hay un tiempo como de un par de años hasta que conseguimos esa imbricación, o como se diga el palabra. Pues nada, yo creo que aparte de dar la enhorabuena y de agradecer que vengas cada vez que hay un nuevo número cuando te bajas por Madrid a distribuirlo, sí que nos gustaría decir que bueno, Quinza Azucena, aparte en Euskal Herria, tiene una red de distribución bastante amplia. Fuera se distribuye en un montón de ciudades y entre ellas, pues, donde se está escuchando Cabeza de Tormenta, tanto en Madrid como en Granada, que nos están sacando en la parrilla los compañeros de Radio Almaina, Radio Topo en Zaragoza y Radio Malva en Valencia. Bueno, en todas estas ciudades se puede encontrar el Quinza Azucena, pero bueno, como estamos en Madrid, cuéntanos en Madrid en qué locales podemos acceder a la revista. Pues para empezar, en este local mismo en el que estamos, en el local Anarquista Madalena, que luego también, bueno, en Lavapiés y en otros sitios, en la librería Anarquista Malatesta también, en el bar Barkunin, en la librería La Tarde de Malasaña, también en Potencial Hardcore de Vallecas y en los puestos de Tirso de Molina. Que eso lo veremos en la siguiente entrevista. Bueno, decir que en la ciudad de Granada lo podéis encontrar en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está ahí en el centro. Pues nada, muchas gracias por venir aquí. Muchas y presentamos la revista. Y os dejamos con una canción en euskera de un grupo que se llama Zea Maiz y la canción se llama Negua Joan Data. Espero haberlo dicho más o menos bien. Lurak bang Ahora os dejamos con una entrevista a un compañero que monta los domingos en Tirso de Molina un puesto de literatura antiautoritaria y panfletos varios. Bueno, pues a escuchar la historia de Madrid. Estamos acostumbrados a las plazas que son no lugares, espacios donde todo pasa pero nada tiene lugar, nada ocurre, espacios que son flujos de personas y de mercancías que entran y que salen. Rompiendo un poco ese paradigma de la ciudad está la plaza de Tirso de Molina con los puestos políticos que se montan desde hace años los domingos de rastro. Para acercarnos un poco a ese tema contamos hoy en el estudio con José. Buenas tardes, José. Hola. Quizá lo primero sería preguntar, pues para acercarnos al fenómeno de los puestos políticos de la plaza de Tirso de Molina, ¿qué es lo que nos podemos encontrar ahí? Sí, en los puestos políticos de rastro principalmente lo que se puede encontrar son libros y también material, o sea, tanto folletos, fanzines y tal, que editan o bien los colectivos que montan allí puestos o bien algunos grupos de la extrema izquierda extraparlamentaria. Y también, bueno, podemos encontrar lo que se conoce como merchandising, ¿no? De camisetas, chapas, parches, todo eso, ¿no? Con contenido siempre político y social y también música autoeditada. Claro, difundir ese tipo de cuestiones, ese tipo de formatos, tener una mesa en la calle con propaganda en otros espacios de la ciudad, bueno, pues conlleva una multa. Entonces yo creo que también es interesante saber cómo surgen los puestos de Tirso de Molina. ¿Qué tipo de dinámica se genera para que empiecen a instalarse y por qué han durado tanto tiempo con una política tan hostil por parte del ayuntamiento y en general a nivel estatal en este asunto, ¿no? Sí, bueno, la historia viene de lejos, viene de la transición, cuando aproximadamente en el año 77-78 en la plaza de Cascorro se ponían los puestos políticos de la izquierda extraparlamentaria y también de sindicatos y de colectivos libertarios, de Ateneos Libertarios, de CNT. Y después de varios problemas y enfrentamientos que suceden en la zona con fascistas, ¿no?, con miembros sobre todo de guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva y otras organizaciones que también a su vez montaban puestos muy cerca de estos puestos, entonces todos los domingos había enfrentamientos continuos, a principios de los 80 se trasladan a la plaza de Tirso de Molina. Continúan allí unos años hasta que a mitad de los años 80 también se le añade gente que es expulsada de la plaza no es de Santa Ana, es una plaza que se encuentra en el rastro donde se juntaban la gente que hacía actividad de mercadillo, artesanía y también gente que empezaba con las primeras distribuidoras que hoy se conocen como distribuidoras anticomerciales, ¿no? Y nada, ese es un poco el origen de los puestos. Con el tiempo, bueno, hay que decir que uno de los hechos que más caracterizó, ¿no?, y que hizo conocido a la plaza fue el asalto por parte de un grupo de fascistas vinculados supuestamente a la organización Bases Autónomas, que se produce en el año 88. Después de este asalto es cuando se crea la Coordinadora Antifascista de Madrid, cuando comienzan a surgir las primeras manifestaciones del 20N, ¿no?, cuyo recorrido original era de Atocha a Tirso de Molina, ¿no? Y entonces eso hace que, digamos, que la plaza comienza a ser un referente para un montón de gente joven, ¿no?, que estaba comenzando lo que se llamó un poco la movida autónoma o el ambiente autónomo, vamos. En fin, tú estás comentando una época en la que el tema de la difusión por internet evidentemente no existía. Supongo que cuando eso estaba bastante en auge en los ambientes políticos, pues la cuestión habrá tenido repercusión en la actividad de la plaza hoy en día, ¿no? Sí, bueno, puede ser uno de los factores que haga que, no sé, que se haya abandonado un poco Tirso como el punto de encuentro que era antes, donde la gente iba a recibir informaciones, ¿no? Por ejemplo, a recoger el boletín Molotov, ¿no?, o a enterarse de cualquier tipo de convocatoria, recibir todo tipo de octavillas o, bueno, todo tipo de propaganda, ¿no? Y sí que funcionaba como un punto de encuentro también. Creo que otro factor fue quizás la desintegración de este movimiento autónomo a finales de los años 90, ¿no? Quizás un poco también dinamitó el aspecto de la plaza, ¿no?, como lugar de reunión de los militantes y tal, ¿no? Pues quizás la confluencia de estos factores con el tiempo pues ha ido haciendo que desaparezca, ¿no? Este ambiente que se respiraba en la plaza a lo mejor a mitad de los 90, más de lucha, ¿no? Y que se quedara reducida un poco, bueno, no sé, un poco a lo que es ahora, ¿no? Simplemente un lugar donde se puede conseguir material y, bueno. El movimiento autónomo juvenil de los 90 nutrió la plaza, ¿no?, de puestos, un montón de colectivos iban y montaban. Cuando ese movimiento se desintegra, ¿crees que la plaza se recupera? ¿No vuelve a ser nunca lo que era? Hombre, yo creo que sí que perdió un poco ese referente como de sitio de encuentro, ¿no? La plaza sigue siendo un referente donde conseguir determinado tipo de material, ¿no? Y a pie de calle, que ahora que hay más librerías y tal, igual es más fácil de conseguir, ¿no? Pero hace años también era bastante complicado acceder a según qué tipo de libros o qué tipo de propaganda o esas cosas, ¿no? Quizá el otro factor que haya podido repercutir desde mi punto de vista a que la situación en la plaza haya cambiado, hayan disminuido la cantidad de puestos que se montan o la afluencia de gente, puede tener que ver con la reestructuración urbana de la plaza, ¿no? No sé si tú lo puedes ver así. Hombre, en parte sí. Está claro que, hombre, yo prefería, por ejemplo, la plaza como estaba antes, ¿no? Y bueno, creo que las obras duraron una cosa de año y medio, ¿no? Y al final la gente, durante ese periodo, los puestos se trasladaron a la calle Duque de Alba, donde estaban allí bastante encajonados, ¿no? Y luego, pues al final consiguieron que se les volviera a reubicar más o menos en el mismo sitio de donde estaban. Sí que es verdad que ha cambiado un poco ahora con la amplitud de la plaza, ¿no? Antes era como un pasillo mucho más estrecho, ¿no? Y se notaba mucho más, ¿no?, el ambiente allí, ¿no?, cómo bullía y cómo, no sé, cómo se movía la cosa, ¿no? Ahora quizás está un poco más diluido, ¿no? Pero el hecho de que, en fin, esa modificación urbanística haya hecho que la plaza sea un espacio más abierto, pues facilita, por ejemplo, la entrada de la policía, que desde hace algún tiempo tiene, en fin, muchas ganas de provocar a la gente que monta los puestos, ¿no? Supongo que eso, cuando la plaza era diferente, no ocurría, la afluencia de policía. Bueno, hubo periodos que no, también depende un poco de la coyuntura del momento y de la relación de fuerzas un poco entre el movimiento, ¿no?, y la gente y la estrategia del ayuntamiento. Tendría que decir que en el 92 hubo una movida fuerte contra el concejal de centro, que era Ángel Matanzo, el cual intentó eso, ¿no?, quitar los puestos de la plaza. Entonces, bueno, la gente se movió, hubo bastantes enfrentamientos con la policía durante bastantes domingos. Entonces, bueno, después de una serie de hechos, ¿no?, como que, por ejemplo, se pintaran las industrias que eran propiedad de este señor, ¿no?, del famoso Ángel Matanzo, que acabó además militando, creo que para un partido de extrema derecha, ¿no?, creo que para el partido de Inestrillas, además, no me acuerdo exactamente bien, ¿no?, pero bueno, que este tipejo, sí, un tío de extrema derecha de toda la vida, ¿no?, y bueno, al final la presión de la gente consiguió que la policía frenase y no desalojase los puestos, ¿no? Y, por ejemplo, hace 3 o 4 años también teníamos una situación de acoso con la policía, ¿no? Sobre todo nos perjudica más a la gente que entramos con vehículo a descargar, ¿no? Que, bueno, empezaron a ponernos multas falsas y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, desde hace un par de años, también acorde con la nueva situación que hay ahora mismo en la calle y todo eso, parece que está la cosa un poco más tranquila, ¿no? También de vez en cuando pasaban los policías a pedir documentación y esas cosas, ¿no? Y desde hace 2 o 3 años no se les vuelve a ver. O sea que está claro que si la plaza de Tirso de Molina y sus puestos políticos son un paréntesis en el orden de cosas de la ciudad de Madrid, es porque detrás hay una historia de lucha, ¿no? Sí. Una historia de resistencia, tanto en el ámbito del enfrentamiento contra la extrema derecha, como en el sentido de la desobediencia, en fin, a las intervenciones del ayuntamiento en la plaza, ¿no?, al acoso y derribo policial. Hay muchos años detrás de una firme postura. Sí, sí, sí, porque, bueno, con la extrema derecha, bueno, aparte del incidente de 1988, del ataque, la plaza no la han vuelto a atacar, ¿no? Eso por un lado. Pero sí que durante los años 90 había bastantes problemas. Por ejemplo, en la calle Toledo, justo a la altura de donde desemboca la calle Estudio, se ponía un puesto con propaganda fascista, ¿no? Esto estaré hablando del año 95 también, después de varios ataques que se lanzaron desde la plaza de Tirso de Molina, de la gente, ¿no? Logramos que se retirara ese puesto, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, lo más reciente, ¿no? fue lo que pasó en el año 2008, cuando intentaron miembros del MSR dar un meeting en la plaza de Tirso de Molina, ¿no? Entonces, eso, vamos, fue entendido como lo que era una provocación a un baluarte nuestro, y la gente respondió duramente, y vamos, desde luego que los fascistas en Tirso no... Claro, eso es los acontecimientos del 2008 con la concentración fascista en Tirso como que arrojan un poco de luz al hecho de que, aunque la afluencia de gente hubiera disminuido en la plaza los domingos, en el imaginario de las personas de extrema izquierda en la ciudad, Tirso seguía significando algo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro al respecto. Sí, está claro, hombre. Yo creo que toda la gente, no sé... mucha gente, yo mismo, por ejemplo, los primeros contactos que tuve, digamos, con los ambientes militantes fueron ahí, precisamente, en Tirso de Molina, ¿no? Porque, por ejemplo, gente de mi edad que estábamos en los institutos y no sabíamos bien cómo acceder a determinado material, a determinada propaganda, pues eso, teníamos ahí Tirso, que era nuestro referente, donde íbamos, podíamos coger las publicaciones, el Molotov o toda la propaganda, nos enterábamos de las manifestaciones, cogíamos pegatinas, bueno. O sea que eso, Tirso, en buena forma, ha sido una, por lo menos en mi época, era una escuela de militantes. Ahora quizás ya no tanto, ¿no? Pero sí que era un sitio donde por lo menos la gente podía ir y eso, encontrarse, hablar, coger propaganda e incluso, ¿no?, pasar a la acción, ¿no? Me gustaría comentarte, bueno, en estos tiempos que en los que se afirma que las publicaciones en formato papel son algo casi anacrónico, ¿crees que Tirso de Molina sigue teniendo algo que aportar, bueno, en los ambientes anticapitalistas o políticos? Mucho, mucho, porque quizás el papel lo que nos dé es la posibilidad, eso, ¿no?, de reflexionar, de, ¿no?, de pensar durante más tiempo, ¿no? No es como el inmediatismo de Internet, que enseguida coges muchísimas informaciones que te llegan de todas partes, que se sueltan ahí sin orden ni concierto, ¿no? Y de las cuales, pues, se absorbe poco, ¿no? Yo creo que una lectura más tranquila, en formato papel y no sé qué, te puede aportar mucho más a tu imaginación, ¿no?, a tu formación y a tu, no sé, a tu desarrollo como persona, vamos. Bueno, José, yo te voy a hacer una pregunta que es muy madrileña, quiero explicarlo para la gente que vive un poco fuera. Madrid es una ciudad monstruosa en la cual hay un extrarradio donde viven millones de personas. Entonces, pues bueno, cuando le he estado dando vueltas con compañeros a esto de hablar sobre la plaza de Tirso de Molina, creíamos oportuno incidir en el aspecto que tiene de referencia para la gente de los barrios de fuera. Para el hecho, como has comentado antes, cuando eres chaval y el acceso al centro de Madrid es bastante limitado. Entonces, por horarios, por lo que sea, el tema de acudir a librerías suele ser complicado. Está la mañana del domingo, ¿no? Que te bajas al rastro y pillas lecturas para toda la semana. Y bueno, sabiendo el público que a veces se pasa por allí, creo que en cierta medida, si bien es verdad que no es lo mismo que los 90, sí que se mantiene un poco esa tradición, ¿no? Sí, sí, sí. La gente sigue viniendo y vamos. Sí, hombre, algo se mantiene. Yo lo veo un poco distinto, la verdad, que en los años 90. O sea, veo... Igual ahora ahí, ¿no?, están los puestos con los libros, con la información, pero veo que ha perdido un poco, o sea, el aspecto un poco más militante. No sé cómo explicarlo. Antes, igual es mi percepción, ¿no?, pero en los 90 cuando ibas a Tirso, no sé, percibías un ambiente más de combate, más activo, ¿no?, más de, ¿no?, veías que ahí, ¿no?, se movía algo, ¿no?, que había gente ahí que estaba haciendo cosas. Y yo ahora mismo esa sensación no la tengo, la tengo muy limitada en Tirso. Es evidente que hay compañeros que están ahí que ponen puesto, ¿no?, de proyectos, que están muy, son muy activos, pero no sé, antes como parecía que como que había más gente, o eran más los colectivos, ¿no? Ahora se ha diluido un poco, bueno, en fin. Bullía un poco más la sí, plaza, ¿no? Sí, bullía más, sí, sí, sí. Vale, y una cosa que sí que te quería preguntar es para alguien que nos esté escuchando y por lo que sea no haya acudido un domingo de rastro a Tirso Molina, o bien sea de fuera y nos esté escuchando en alguna de las ciudades donde se emite Cabezas de Tormenta, como puede ser Granada, Radio Almaina, Zaragoza, Radio Topo, Radio Malva en Valencia, y se pasan por Madrid un fin de semana, ¿cuáles son los puestos o los materiales que te parecen más interesantes? ¿Los materiales? Hombre, pues yo los de, ¿no?, digamos los de mi cuerda, ¿no?, los de los puestos anarquistas. Hombre, encuentras mucha literatura de todo tipo, ¿no? Hay bastante marxismo también, pero yo creo que a nivel de libros lo que más hay son puestos libertarios, ¿no? Entonces, pues hombre, hay los puestos, por ejemplo, que de gente que tiene su propio material, que autoedita, tienen editoriales y editan, ¿no? No voy a dar nombres, pero vamos. Y luego, pues eso, ¿no? Otro tipo de libros. Y gente que más o menos se esté poniendo de manera... Es rutinaria todos los domingos, que a mí me venga a la cabeza más o menos, ¿no?, eso, la Asamblea Antiespecista, el local anarquista Magdalena también baja materiales y novedades de librería, sí. y ahí convive la segunda mano y el libro nuevo. Sí, sí, sí, hay un poco de todo. Nosotros, por ejemplo, también tenemos un poco de eso, ¿no? Combinamos un poco el libro nuevo, lo que sale de las editoriales, un poco de movimiento, ¿no? También un poquito de cosa comercial, muy poquito. Y luego material que conseguimos de segunda mano, que bueno, que la verdad es que algunos libros sí que son un poco difíciles de encontrar y, pues bueno, normalmente nuestras políticas de precios, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que suena un poco mal, intentamos que sean lo más, ¿no?, lo más asequible para que llegue al máximo de gente posible, ¿no?, porque lo que se trata un poco es de difundir por nuestra parte, bueno, por mi parte, yo creo que por parte de todos los puestos libertarios, como los que tú has comentado, ¿no?, la Malatesta u otros, ¿no?, que se ponen ahí en la plaza, ¿no?, es difundir nuestra cultura, ¿no?, la cultura libertaria, ¿no?, en todas sus variantes y en todas sus formas, ¿no? Entonces, ese es nuestro interés. Bien, es verdad que ahora, pues, ha cambiado un poco el ambiente y, hombre, por ejemplo, hace 3 o 4 años igual se notaba más la presencia de pequeños puestos con pequeñas distribuidoras alternativas, ¿no?, como muchas veces con material fotocopiado o con folletos o fanzines de do it yourself, ¿no?, de hazlo tú mismo, ¿no? Y estos puestos poco a poco han ido desapareciendo y, bueno, ha ido llegando otra gente que, bueno, que los respetamos porque están ahí, porque la calle es de todos y nosotros no somos nadie para decirle a nadie dónde se debe de poner, pero bueno, en realidad venden mucho, sobre todo merchandising, ¿no? Y no sé, yo creo que Tirso tiene que ser un sitio de difusión de cultura, de ideas y de propaganda, ¿no? Y no tanto de venta de merchandising para no sé qué objetivos. Vale, en este sentido de difusión de propaganda, yo también soy de tu quinta y vivía a medio final de los 90 el centro de Madrid, sí que es verdad que bajabas allí, ¿no?, a coger las publicaciones, a enterarte de las próximas jornadas, de la próxima charla, de la próxima movilización. Y aunque sí que es verdad que en cierta medida Internet ha sustituido el que te den el panfleto en la mano, todos los domingos en Tirso sí que se pueden encontrar, ¿no? Publicaciones gratuitas, como puede ser la publicación anarquista mensual Todo por Hacer, propaganda de diferentes asambleas, de la Asamblea de Lavapiés, de grupos de trabajo, de colectivos del barrio. Y bueno, me parecía también importante señalarlo. Y ahora sí, antes de despedirnos, nos gustaría que, bueno, como persona que todos los domingos estás allí con tus libros moviendo material libertario, nos comentaras un poco algún título, nos hicieras alguna reseña a modo de recomendación para la gente que nos está escuchando en la radio. Bueno, tengo una reseña muy, muy clásica, ¿no? Pero es increíble, bueno, un par de ellas, ¿no? Que es increíble porque, claro, parece mentira que se pueda vender tanto, ¿no? La conquista del pan y el apoyo mutuo de Kropotkin. Aparte que son libros bellísimos los dos, es increíble la cantidad de libros que se venden de Kropotkin y en concreto esos dos temas. Y a mí me impresiona bastante, la verdad. Se podría recomendar cualquier otro autor, o Bakunin, o Malatesta, o vamos, o sin irnos ya a los clásicos, cualquier otro, ¿no? Pero en realidad, Kropotkin, vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el estudio, por habernos acercado a los puestos de Tirso de Molina de los domingos de Rastro. Gracias, José. No sé si te gustaría decir algo más para finalizar. Nada, pues daros las gracias, ¿no? por esto, por la difusión sobre todo de lo que se mueve en la plaza, ¿no? De nuestros puestos. Y también, bueno, animar a la gente a que se pase, claro, por la plaza, aunque sea echar un vistazo. Y también, bueno, a quien tenga una pequeña distribuidora o cualquier, ¿sabes? O edite fanzines o algo así, pues que se anime a montar una mesita, ¿no? O sea, sobre todo si es de nuestra movida, la movida anarquista, porque, no sé, estamos necesitados, ¿no? De ver a más compañeros por allí, ¿no? O sea, que... Bueno, para terminar me gustaría enviar salud y fuerza a toda la gente que monta su puesto en Tirso de Molina, llueva o nieve. Gracias, José. El tema que acabamos de escuchar es Idioteque, de Radiohead, y el que hemos escuchado en medio de la entrevista es un tema del grupo Bernays Propaganda, cuyo título no podemos pronunciar porque está en macedonio. Pues ahora nos tocan las reseñas, y digo las reseñas, las convocatorias. Que lo primero, durante el mes de abril habrá unas jornadas sobre encierro y la infancia marginada. Tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, en la Facultad de Educación de la Complutense y en la Facultad de Psicología de la Complutense. Estas jornadas versarán sobre intentar hablar de todo este tema de los maltratos a los chavales y dar a conocer esta realidad que está totalmente invisibilizada para las personas que no saben de estos temas. Todas estas jornadas concluirán en una concentración el lunes 29 de abril por el fin del encierro y contra los centros de menores, a las 12 en Gran Vía 14, frente al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Y también en abril, todos los fines de semana de abril, habrá unas jornadas que se llaman Jornadas contra la Sociedad Cárcel, en la que, por ejemplo, el primer fin de semana, el domingo 7, en el Centro Social El Coco, habrá una presentación de las jornadas y una charla-debate sobre la evolución histórica de las luchas en prisión. El sábado 13 de abril, en el Centro Social Ocupado Raíces, habrá una charla-debate sobre la situación de los centros de menores en el Estado español. El domingo 14 de abril, en el Centro Social Ocupado Raíces, habrá también una charla-debate sobre los CIEs. Y al mismo tiempo, en Zaragoza, charla sobre mujer y prisión en la segunda marcha a la macrocárcel de Suera. El sábado 20 de abril, en el Centro Social Ocupado ECO, habrá una charla titulada En ese sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos, de la Asamblea Antiespecista. El domingo 21 de abril, en el Centro Social Ocupado La Gatonera, habrá una charla-debate sobre la represión hoy en día a los movimientos sociales y la situación jurídica actual. El viernes 26 de abril, en el Centro Social Ocupado La Casica, charla-debate sobre la psiquiatría hoy en día y el control social, perspectivas antipsiquiátricas. Y estas jornadas terminarán también en La Casica el sábado 27 de abril, con un senador y un concierto en el que todavía están los grupos por confirmar. Ya para mayo, el viernes 3 de mayo y el sábado 4 de mayo habrá unos debates en la calle sobre la que nos está cayendo, con el título genérico De rodillas todos son gigantes. El viernes 3 habrá un debate sobre las posibilidades de defensa ante las agresiones laborales. Y el sábado 4, el estado del bienestar ya es cosa del pasado. ¿Y ahora qué hacemos? Todos estos debates tendrán lugar en la Plaza de Agustín Lara, en el Metro de Lavapiés. Para más información, de rodillas todos son gigantes.org. Y ahora, después de estas convocatorias, y os ha entrado un poco de hambre, pues vamos a estrenar nuestra sección de receta. El comidista anarquista. Pues nada, vamos a inaugurar algo nuevo en Cabeza de Tormenta. Vamos a hablar de una receta. En verdad llevamos tiempo pensando en la posibilidad de, bueno, con la que está cayendo y con la falta de pasta que tenemos todos y todas, pues en meter recetas esencialmente veganas, que no contengan ningún producto de origen animal y sobre todo que sean económicas. Lo que pasa es que por lo general nos metemos en unos embolados de programas que tocan temas tan serios que o bien no tenemos tiempo o bien no pega nada hablar de una hamburguesa a lentejas, que es lo que os voy a pasar a comentar. Entonces, bueno, el programa de hoy era un poco más laxo, si se me permite el adjetivo y si sirve de algo. Y bueno, lo hemos visto bien. Hamburguesa de lentejas. La receta es una receta, ojo, no os voy a dar unas medidas muy cerradas y es simplemente una nueva forma de comer lentejas que no estamos muy habituados y de pillar proteínas y sobre todo, pues no sé, conseguir un alimento que, lo dicho, no tiene ningún ingrediente de origen animal, es relativamente muy sencillo de hacer y sobre todo es muy barato. Entonces, bueno, pues Y está muy rico. Y está rico. Entonces, que vengan mal dadas no quiere decir que comamos mal. Porque, bueno, entre otras cosas, lo que nos metemos al gaznate es lo que nos alimenta y depende mucho más de lo que se suele pensar nuestra salud de los alimentos que ingerimos. Y, bueno, ya que nos jode la vida, por lo menos estar fuertes, ¿no? La base son lentejas, que se van a poner a remojo. Las lentejas, como casi todos los alimentos, pueden tener una multitud de procedencias. En la península ibérica es relativamente sencillo, conseguir lentejas, si no directamente de cultivo ecológico, pues de cultivos un poco de pueblo. No comprarlas en grandes supermercados es lo suyo, pero bueno, que os hagáis con unas buenas lentejas, preferentemente pardiñas, una variedad que sea pequeña, de Castilla, las ponéis a remojo un mínimo de 8 horas. Le vais cambiando cíclicamente el agua, porque se lleva un poquito el sabor, y finalmente las laváis en un colador y las trituráis. Ahí hay dos opciones, o gastamos una buena batidora, o si no, pues una mini pimer pequeñita, que es lo suyo, para hacerlas más rápidos, si estáis pensando en producirlas en serie para conciertos, cafeterías y tal, como nos ha sucedido alguna vez, mini primera muerte, o os quedáis sin batidora. Las trituráis, reserváis y, digamos, eso es la base. A partir de ahí, pues por ejemplo, para unos 200-250 gramos de lentejas, pues una buena cebolla, que también se pasa por la picadora o por la batidora hasta que no sea más que una pulpa. También podéis rallar cebolla, rallar zanahoria, añadir pimientos. Ahí es un poco la imaginación de cada uno. Lo único, tener claro que la base son lentejas machacadas y cebolla batida, ¿vale? Que le va a dar un poquillo de jugo. Para que no todo sea lentejas, se le puede añadir un poco de arroz, preferentemente integral, no pasa nada si se ha pasado, o incluso granos de sémola, maíz. Como podéis ver, es un plato perfecto para reciclar todo lo que tengáis en la nevera. Ese pisto pocho que tenéis y tal, lo pasáis para la batidora, lo añades todo. Está bien, como las lentejas van en crudo y van a estar cocinadas muy poco, para facilitar la digestión, yo las especias que recomiendo son siempre comino molido, un poco de sal, se puede añadir si quiere en forma de salsa de soja, para salar, o con gomasio, sésamo machacado, y un poco de pimienta. Y lo mismo a partir de ahí, quien quiera echar perejil fresco, pues le va muy bien y ya está testado. Y nada, sin más, lo juntamos todos y os van a salir unas hamburguesas, una masa de textura un poco licuada, no os preocupéis. Si veis que es demasiado licuada, eso es porque no habéis escurrido bien las lentejas o porque habéis añadido demasiada verdura con mucho contenido en agua. Se le puede añadir sin problema una cucharada de harina de arroz o de harina de garbanzo, o si se quiere un poquito de pan rallado. También se puede añadir frutos secos, setas, lo que queráis, las podéis, por así decirlo, tunearlas a vuestro gusto. ¿Vale? Entonces, nada, el único misterio que tiene es el tema de cocinarlas. Una sartén antiadherente, poco aceite, y sobre todo lo mejor de estas recetas es que se puede congelar. Es decir, que si le echas un rato a la tarde, pues puedes tener lentejas fácil para 2-3 meses para varias personas. A la hora de congelarlas, recomendaros que entre las diferentes hamburguesas pongáis un papel de horno, por ejemplo, que hace que no se peguen, aguantan un montón, y como pues no tiene ni huevo ni nada de estas cosas que se ponen malas, pues ahí queda. Y bueno, cada tanto esperamos poder traer una receta de este tipo y compartirla con todos vosotros y que os guste. Y también, si os apetece, podéis mandar a nuestro correo electrónico, que es radiocabezasdetormenta@gmail.com. No prometemos introducirlas todas, porque como ya he dicho, a veces ni tenemos tiempo ni los temas casan muy bien con esto de la gastronomía, pero vaya, que ahí queda. Y para despedirnos, pues escuchamos un tema de Redneck Surfers, Oh My God. Venga, un abrazo, salud. Adiós. Salud. Adiós.